Hey, 420 o el 420 como digas tú. Hey, hey, hey, hey. La película es Victoria's Secret. Baja ticket, llena su cartera y unos cuantos bobos babosos que tienen lista espera. Y me supera como opera su manera de ser sutil pero fiera. En su casa supieran que en el skyline la nota full fine. El booty grande y aún no sale de la high. Le gusta Luna y los perros son nice. Esos panties son pink y los luces en el eye, yeah. Y en el skyline la nota full fine. El booty grande y aún no sale de la high. Le gusta Luna y los perros son nice. Esos panties son pink y los luces en el eye. Maldita sea, miento si digo que no estás buena, pero sé que te pega por el brillo en mis cadenas. Y el cortecito es piola, así como que entrena. Aunque yo no le creo, el tache es en sus venas y causa impacto con ese culo a mucho, baby. Yo no me tranco si cargo el cartucho, sí. Y le gusta aunque mueva debilucho, sí. Y no me creas porque paso donde sé si sí. Te pega porque sí, y porque no igual. Cargo el Genesis y el cannabis normal. Y tengo tigre al carete por si sale un par que quiere practicar contigo la for y hablar. En el skyline la nota full fine. El booty grande y aún no sale de la high. Le gusta Luna y los perros son nice. Esos panties son pink y los luces en el live. En el skyline la nota full fine. El booty grande y aún no sale de la high. Le gusta Luna y los perros son nice. Esos panties son pink y los luces en el live. La única que mueve el booty como Rihanna anda junta con la hermanita fumando marihuana. Le gusta la Ace y Money, vacilan fin de semana. Solo blones y en papeles, solo acepta que es en sabana. Nunca solo, siempre ando con la manada quemando sour diesel por la buena y dale. Estoy en caravana, más llegando al club me conocen por la maldita nota. Más y me respetan desde el papa hasta la maldita CIA. En el skyline la nota full fine. El booty grande y aún no sale de la high. Le gusta Luna y los perros son nice. Esos panties son pink y los luces en el eye. En el skyline la nota full fine. El booty grande y aún no sale de la high. Le gusta Luna y los perros son nice. Esos panties son pink y los luces en el eye, yeah. 420 por 420 como digas tú, ey. La tan ligan cabrones, hey. Y el R1, ey. Dime Leo, ya vi. Mustache, hey. 1, 2, 3, sleep, hey.